un día y otro más, corriendo siempre tras de ti. Quererte ya no basta, el vernos te da igual, y encima juegas a mentir. No soy tan especial, tampoco estás loca por mí. Tus ojos ya no engañan, tu cuerpo no es mi hogar, pero yo... Pues tenemos la entrevista a una asociación ubicada en Barcelona por una enfermedad de esas que se denominan raras. Incluso ellos se les ha catalogado, en este caso, la enfermedad del síndrome de San Filipo, de ultra rara. Y tenemos a uno de los, en este caso, voluntarios, ¿no?, que están colaborando con esta asociación ubicada en Barcelona. Y quiero dar las buenas tardes a Lauren. Buenas tardes, Lauren. Hombre, encantado de estar con vosotros. Un placer, compañero, que estés con nosotros. Bueno, y además, el mundo de la música, ¿no?, que siempre es tan generoso a la hora de aportar y de apostar, ¿no?, por este tipo de campañas. Y vamos a haber estado con la presidenta, con Belén Zafra, que es la que, bueno, a través de la enfermedad que adquirió su hijo Paul, pues y con esa búsqueda incansable, ¿no?, que siempre la fuerza que hace el ser madre hace que intenten, ¿no?, revertir situaciones como la que vamos ahora a hablar contigo, Lauren. Pues sí, puso en funcionamiento esta asociación sobre una enfermedad que prácticamente no conocemos. Por eso queríamos darle altavoz en una radio libre como la nuestra, y que me gustaría que contaras un poco más a la audiencia de Radio Utopía qué es el síndrome de San Filipo. Pues mira, yo os comento un poquito para que os hagáis la idea. Como bien has dicho, es una enfermedad de las conocidas como ultra raras, o sea, mucho más raras que lo habitualmente ya de por sí es raro, imagínate ultra raro, ¿no? Se conoce como el Alzheimer infantil. O sea, realmente es una enfermedad muy dura, es una enfermedad devastadora, que el niño tiene mucho sufrimiento y al final pues el niño acaba muriendo, ¿no? En España solo hay 70 niños y además dentro de esos 70 niños hay A, B, C y D. Es una enfermedad que afecta directamente a la tiene dificultad motora progresiva y una degeneración neurológica. Pues lo mismo que una persona mayor tiene Alzheimer, pues imaginaros el caso de un niño. Es una enfermedad, ya digo, que es muy dura para el niño que lo sufre y el familiar que lo tiene que cuidar. Además, como tú bien dices, es una enfermedad que ese paralelismo que tú le has querido dar al Alzheimer es real, porque es una enfermedad que no se manifiesta hasta entre los 2 y 5 años, que el niño es totalmente normal. Sí, correcto. Al principio es un niño normal, con sus 3, 4, 5 años ya se le empieza a detectar los primeros síntomas. Y bueno, es una enfermedad que evidentemente es progresiva, ¿no? Pues empieza a tener una agresividad, hiperactividad, trastorno del sueño, autolesión, y bueno, eso va en aumento hasta que llega ya un momento que tiene incapacidad para controlar los esfínteres, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate que, como tú bien has dicho, y yo lo sé por experiencia propia, ¿no?, por un familiar cercano, es muy paralelo al Alzheimer, pero en ningún momento se le trata desde ese punto, ¿no?, desde ese nombre, que a lo mejor, tal vez, no sé, digo yo, se le podría tomar de otra manera de cara luego a la posibilidad de pedir que se investigue con mucha más contundencia. Se declara como síndrome de San Filipo, y bueno, el Alzheimer es otra cosa, evidentemente, que conocemos más para nuestra gente mayor, ¿no? Sí, realmente es así. Bueno, el síndrome es eso, el síndrome de San Filipo, pero bueno, se le compara un poco con el Alzheimer adulto, pero claro, exactamente no es lo mismo. Pero un poco para que la gente se haga la idea de a dónde nos lleva esa enfermedad, ¿no? Pues es eso, ¿no? Prácticamente es una comparación, ¿no? Belén se puso manos a la obra viendo la enfermedad del que no se tenía prácticamente información de este síndrome de San Filipo por parte de Paul, que es su hijo, que contrae a eso de los 5 años. y se da cuenta de que es un desierto, ¿no? El mundo de la investigación para este síndrome. Poco a poco ha ido consiguiendo, a base de mucha lucha, que bueno, haya incluso ya pruebas hace un tiempo, ¿no? Que se contrastaron con positividad en ratones. Pero ¿cómo está ahora mismo toda esta situación? Porque ella está buscando ya algo voluble, algo de masa, algo de un apoyo real para poder llevarlo a cabo en humanos. ¿Cómo está la situación ahora mismo para intentar solucionar, para darle salida a este síndrome de San Filipo? Pues la verdad es que el tema va muy poco a poco, ¿eh? Va muy poco a poco. Y esa lentitud, pues evidentemente, pues se va cargando a los niños afectados, ¿no? Belén, como bien has dicho, es una madre coraje, ya empezó prácticamente sola, empezó luchando, buscando ayuda. Los gobiernos en este sentido no te ayudan prácticamente nada, porque al ser una enfermedad rara, pues como que no es una cosa que tiene gran peso, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hacen los padres? Bueno, los padres, la financiación que tienen es lo que ellos consiguen montando eventos como este que vamos a montar este próximo fin de semana, ¿no? Ese dinero va todo destinado a investigadores y los investigadores, pues cada uno va avanzando por su línea. Ahora la esperanza está puesta en lo que se llama la terapia génica, ¿no? Entonces, bueno, pues están ahí con una línea de investigación, pero claro, todavía hace falta muchísimo dinero pues para seguir en ello y conseguir dar con una solución, ¿no? A través de esa movilización ha llegado a juntar a científicos de Canadá, de Suiza y de Barcelona, de España en este caso, para poder desarrollar hasta donde ahora mismo se tiene recogido la posibilidad de esa como dices, ese desarrollo genético, ¿no? Que parece ser que va a ser muy importante en el futuro, para no solamente para San Filipo, ¿no? Sino para otro tipo de enfermedades raras. Ha habido una movilización muy importante por parte de Belén. La asociación, que en la cual hay 70 familias involucradas, trabajan todos a la par, me refiero en el caso de, bueno, que se hacen eventos en todo el país. ¿Cómo está un poco esta situación? Porque muchas veces hay una persona que es la que de verdad tira del carro, tiene alguien que la ayuda, pero otras familias, tal vez porque son, tienen un desgaste mucho más potente emocional, pues no tienen fuerzas para tanto. En este caso Belén sí la tiene, las tiene sobradas. ¿Pero cómo está esta situación, Laura? Bueno, ahora mismo en España hay tres asociaciones. ¿Sí? Cada una va tirando con su línea de investigación, porque uh-huh. Como he dicho antes, pues hay A, B, C y D, y claro, cada uno tira un poco por lo que le toca más de cerca, ¿no? Claro, evidentemente la idea es salvarlos a todos, ¿no? Y en eso se está trabajando. Pero bueno, realmente es así, siempre hay alguien que encabeza un poco eso, ¿no? Que coge, quien levanta la bandera y dice, oye, vamos a por todas y vamos a luchar y tal. Evidentemente hay familias que ayudan, unas más que otras, pero bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Pues siempre está, bueno, en este caso Belén con la Asociación San Filipo, y es ella, pues bueno, la que lo lleva todo para adelante con la ayuda de quien quiere ayudar. Y quien no, pues no, ella sigue, no solo para salvar a sus hijos, sino a su hijo, sino para intentar salvar a todos los hijos. Vamos a, si te parece bien, vamos a hablar un poco de las manifestaciones que tiene la enfermedad, que, bueno, como bien decíamos al principio, se empieza en una normalidad como un niño cualquiera, como cualquiera de nuestros propios hijos, que va pasando por diferentes etapas, sobre todo la segunda, una que como además hiperactividad, de agresividad. Esto ya empieza a ser a partir de los 10 años, tal vez porque es un momento también de desarrollo, porque el desarrollo, aunque neuronalmente el cuerpo o la mente haga otro tipo de propuestas para la persona enferma, el cuerpo se sigue desarrollando, ¿no? Y evidentemente esa fuerza que tiene un crío con 10 años, con 11 años, se manifiesta de una manera normal, ¿no? Sí, realmente el niño sigue creciendo. Uh-huh. Y el niño, pues como bien comentas, es un niño, bueno, los niños tienen fuerza, los niños mayores, no es lo mismo coger a un niño de 5 años, cogerlo en brazos para limpiarle, para lo que sea, que no un niño que tiene 17 años, ¿no?, o 16, ¿no? Claro, evidentemente, pues ya te sacó como un hombre, y si ese niño, pues tiene agresividad o hiperactividad, pues a veces es cuesta, ¿no?, a veces es difícil controlarlo. Yo lo veo, por ejemplo, en Belén, que la verdad es que es muy duro, porque ella tiene que estar con el niño pues 24 horas, porque es que el niño, se cae, el niño ya ha llegado a un momento ya que, bueno, pues no puede prácticamente andar, lo tienen que todo el rato coger, para dormir le cuesta muchísimo coger el sueño, está siempre chillando, está siempre con dolores, o sea, es realmente muy duro ver a un niño de San Filipo sufriendo, muy duro. A título personal, Lauren, tú conoces el caso, ahora hablaremos del evento para este fin de semana, tú que conoces el caso y conoces a Paul, ¿uno llega a empatizar a un 100% con lo que es esta enfermedad y para lo que va a poner su corazón y su alma, ¿no?, que es intentar colaborar? ¿Se llega, o por mucho que quieras y por mucho que se te encoja el alma, no se llega a ponerse uno en la piel del que tiene que estar todo el día con algo tan duro? Hombre, evidentemente quien lo está sufriendo en sus carnes, o sea, por mucho aprecio que le tengas, por mucho cariño que le cojas al niño, porque hace ya muchos años que conozco al niño y tal, evidentemente el sufrimiento, el día a día, las 24 horas ahí constante con el niño, eso solo lo puede saber el que está con ese niño, ¿no? Y realmente, pues, bueno, se te cae el alma cuando lo vas viendo cómo van pasando los años, y en mi caso yo tengo una hija, mi hija está sana y tal, y yo lo veo y lo comparo. De hecho, mi hija tiene la misma edad que el hijo de Belén, que Paul. Claro, ves a mi hija y la ves sana, y yo veo a Paul y a mí se me da una pena que no veas, ¿no? Y realmente, pues es eso, el sufrimiento ese real es el quien lo lleva, son sus padres y su familia. Un punto de contacto, que es una página, tienen su página de Facebook, que es San Filipo Barcelona, y una página web, que es San Filipo con dos P's, bcn.es, donde pueden saber más, donde puede todos aquellos que nos estén escuchando acercarse a conocer la enfermedad un poco más en profundidad, y si tienen ese alma solidario, pues también para intentar colaborar. Belén me decía que han hecho muchísimas actividades constantemente en la zona de Cataluña para intentar conseguir dinero para poder seguir investigando este síndrome de San Filipo, pero si no recuerdo mal, es la segunda propuesta en cuanto a música se refiere para este próximo 29 de febrero, Madrid Solidario, donde vais a estar varias bandas, además de rock and roll, de rockabilly, que tanto nos dio en los años 80 y que bueno, que tú ahí sigues también, los Faraones siguen muy muy funcionando mucho por nuestra zona norte de Madrid, y como bien te digo, pues va a haber ese concierto solidario. Háblanos un poco más de él, Lauren. Tú has sido, bueno, componente de esos Gatos Locos, una banda también en su época con mucho tirón, pero háblanos de este evento. Sí, pues os comento, es el segundo año que lo hacemos en Madrid, porque además nos movemos a nivel nacional, también hacemos eventos deportivos pues en Cuenca, en fin, donde sale esa posibilidad, ¿no? En este caso es el segundo que hacemos en Madrid, el segundo concierto, y tenemos tres bandas principales. Una son los de 56, que es una mezcla, es una fusión entre Despiadado y 56 Hamburguesas, que fue un grupo que realmente sonó mucho también. Y vendieron mucho y tal. Luego están los Faraones, también de Madrid, una banda ya de principios de los 80 que siguen funcionando y funcionan muy bien. Y como colofón, pues tenemos a Tennessee, que es una banda muy conocida, con muchos números uno, vendieron casi 2 millones de discos. O sea, realmente una banda muy potente. Y luego tenemos también, sin olvidarnos de ellos, pues varios artistas invitados, como está Marcos Sendarrubia, José Le, de los míticos Bulldogs, también una banda de principios de los 80, David Van Mayer, y de Santander nos viene Pony de los Confederados y Sam Tejuelas, que toca en una banda que son los Coringas, los Twangs. ¿Y tú presentando el evento? Iba haciendo de maestro de ceremonias y también pues algo cantaremos, claro que sí. Todo lo que sea ayudar y todo lo que sea para la gente, pues para eso estamos. Fíjate, una reunión al fin y al cabo de amigos de carretera, que os juntáis para un evento solidario de esta enfermedad ultra rara, que es el síndrome de San Filipo, y que seguro pues va a ir muy bien, porque artistas de renombre hay, no cuesta mucha pasta, anticipada 10 euros, 12 en taquilla, que la gente lo compre en taquilla, porque por 2 euritos tampoco uno se va a arruinar. Concretamente en la sala La Tacita, sí. Calle Calero Pita 3, Vallecas, a partir de las 7 de la tarde, como bien digo, este próximo sábado, con lo cual concierto para pasar una buena tarde, además solidariamente escuchando buen rock and roll, y además conciertos prácticamente únicos, no exclusivos, además. Sí, sí, la verdad es que ese es un concierto que seguro que va a ser muy emotivo. Claro. Yo recomiendo a la gente que venga, que ponga su granito de arena. Es una buena ocasión para disfrutar, escuchar buena música y al mismo tiempo ser solidario. O sea, que yo espero que venga mucha gente y que lo llenemos. Fantástico, Lauren. Un placer hablar contigo. Enhorabuena por el corazón que le pones, porque... Aunque Belén no ha podido estar porque Paul pues ha tenido una crisis de las que ya le ocurre, ¿no? Ya la enfermedad va tomando ya unos tintes ya bastante más fuertes, y has respondido a mis preguntas como si, bueno, sí, pues, son ya muchos años. Sabes perfectamente y lo has hecho, y espero que hayamos un poco, dentro de estos poquitos minutos, pues hayamos podido dar un poco más de luz a una enfermedad ultra rara, que es el síndrome de San Filipo, y lo dicho, enhorabuena por este evento, que vaya muy bien, y gracias por estos minutos. Muchas gracias, estamos muy agradecidos por vuestra solidaridad, ¿no? Lo que hicimos, el que cada uno pone su granito, y vosotros también lo estáis haciendo con la radio, así que mil gracias a vosotros y a todos los oyentes. Pues vamos a escuchar una canción que se llama Somos Diferentes, que seguro que la conoces. Sí. Y vamos a aprovechar para que suene estos minutos que nos quedan ya para cerrar este ratito que hemos estado contigo, con Lauren Jordan. Lo dicho, un fuerte abrazo y que vaya muy bien. Igualmente, venga, muchas gracias. Hasta pronto. Vas corriendo siempre tras de ti. Quererte ya no basta. El vernos te da igual. Y encima juegas a mentir. No soy tan especial. Tampoco estás loca por mí. Tus ojos ya no engañan. Pero yo corro tras de ti. Corro hacia ti, aunque no quieras. Mis labios te gustarán. Corro hacia ti, doy vueltas y vueltas. Pero yo tengo que cantar. Pienso que yo si nosotros sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mare. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo. Somos una marea de gente. Todos diferentes. Remando al mismo compás. Y es que somos gotas de tu llanto, de tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas, y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mare. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales. sigue.